Bueno, les decía que una conferencia de prensa que brindó el rector Oscar Alpa en conjunto con los representantes gremiales de docentes y personal no docente, que anunciaron que va a haber un bono de 100.000 pesos para los docentes, para el personal docente, y un bono de 100.000 pesos más 160.000 pesos para ropa, que se las iban a entregar en el mes de abril y la adelantaron para el mes de marzo para el personal no docente. Pero a su vez, desde ADU, desde el gremio de los docentes universitarios, anunciaron un bono que va a bancar el propio gremio de 65.000 pesos. Así que va a ser plata, que le va a entrar a los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, durante este mes de marzo, algo que es indispensable porque firmaron un acuerdo a nivel nacional de 1,5% y por supuesto que se quejaron de que ese número es imposible poder bancar una familia con un aumento del 1,5% cuando, por ejemplo, la inflación es más alta y ni te digo la inflación de marzo que se va a conocer en abril, va a ser mucho más alta de eso porque hubo aumentos de todo tipo. Leandro Romero y también Santiago Audicio, en este audio ahí compactado los dos, cuentan los acuerdos paritarios, pero también algunas miradas de cómo va a beneficiar en un trabajador de la universidad este acuerdo que firmaron con el rector y que se va a hacer efectivo en estos primeros días de marzo. Queremos recalcar esta cuestión que venimos dialogando y venimos trabajando entre todos para ver cómo vamos paliando esta situación que venimos sufriendo y que nos mantenemos en diálogo para lograr el bienestar para todas las categorías. No solamente para, en este momento nos toca con las categorías 4, 5, 6 y 7 que logramos este acuerdo, pero sí venimos charlando también con el rector y con gente de la gestión para ver cómo podemos mejorar y llevar adelante otras cuestiones para todo el resto de los compañeros que están en planta de la universidad. Hoy por hoy este acuerdo paritario que logramos, que es, ya le digo, de la ropa de trabajo, que 160 mil pesos, más 100 mil pesos para refuerzo para estas categorías, viene a paliar y ayudar a un número nada menor que 340, 350 compañeros de trabajo que están en esa línea de trabajo. Los que hemos acordado con la gestión de la universidad es otorgarle un bono de 100.000 pesos, como ya recién mencioné, que está destinado a material de trabajo, material de estudio, y que está, como les dije, orientado a quienes más están relegados en la escala salarial, que incluye a los ayudantes de segunda, a los ayudantes de primera, a los jefes de trabajos prácticos. Estamos hablando que son las categorías docentes que son auxiliares y que no superen en su carga horaria más de 20 horas semanales. A esto también se suman aquellos y aquellas docentes que cobran garantía salarial, que quiere decir que están aún más todavía relegados en sus salarios. Entendemos que obviamente es para una franja, un sector, y por eso desde el punto de vista gremial nos satisface anunciar y compartir este anuncio, porque tiene que ver con, de alguna forma, estar reconociendo la problemática salarial que estamos atravesando, que día a día se empeora, y que tiene este sentido solidario de estar reconociendo a quienes más están sufriendo este ajuste. Así, y ya que está, me voy a tomar un poquito de atrevimiento de comentarles además que el gremio también ha otorgado un bono de 65 mil pesos en ese caso para todos y todas las afiliadas y afiliados del gremio. Bueno, ahí estaba el anuncio de tanto de Leandro Romero, que es el secretario general de los trabajadores no docentes de la universidad, y en esta última parte de Santiago Audicio, que es el secretario general de ADU. Tanto no docentes como docentes van a recibir 100 mil pesos de bono, 65 mil más los docentes que son afiliados a ADU, y los no docentes, aparte de esos 160 que es para ropa de trabajo, 100 mil pesos más, que eso le va a quedar en su cuenta. Ese acuerdo paritario rondan más o menos los 160 millones de pesos que pone la universidad, que recibió el año pasado, según dijo el rector Oscar Alpa, y que era para gasto de mantenimiento, pero decidieron volcarlo a los bolsillos de los trabajadores, porque sabían que los acuerdos paritarios que firmaron son a la baja, y la verdad que los trabajadores de la universidad están más o menos como todos los trabajadores del país o de la provincia, con un sueldo muy pero muy bajo. Así que plata real que van a recibir los trabajadores y que va a venir muy bien para estos meses. Nosotros también en la conferencia de prensa desde Radio Kermés le consultamos a Oscar Alpa, el rector de la universidad, ¿qué ha pasado con las auditorías? Ustedes recuerdan el año pasado que fue un ataque furibundo del gobierno nacional contra las universidades públicas y una campaña en redes sociales matando a todas las universidades diciendo que estaban malversando fondos y que estaban utilizando fondos que indebidamente y demás. Le consultamos qué había pasado con eso, si es que todavía seguían pidiendo algunos datos más, porque hasta desde el Gobierno Nacional dijeron que la Universidad de La Pampa era una de las primeras que iban a auditar, y ahí lo que dijo el rector, que fue todo un bluff del Gobierno Nacional, que ellos siguen con las auditorías internas, que no pasó absolutamente nada y que no hay una sola denuncia por corrupción o malversación de fondos en las universidades públicas, y sí el propio presidente Javier Milei tiene cerca de 200 denuncias por la mega estafa o criptoestafa de Libra. Así que, si les parece, escuchamos parte de lo que nos respondía el rector Oscar Alpa a esta consulta que le hicimos desde Radio Kermés. Avizoramos un año tan complicado como el año pasado, a diferencia, tanto en los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles a nivel nacional prácticamente ha desaparecido, que es un tema tan importante y fundamental para... Ninguna universidad tiene ninguna denuncia, ningún planteo de nada. Seguimos con nuestras auditorías internas que siempre existieron, seguimos todas las universidades, seguimos con convenio con la CIGEN, convenio porque ellos no están por ley obligados, pero sí hicimos convenio para que darle la información necesaria. Con la Auditoría General de Nación esperemos que en mayo y junio haya una cuestión más general, porque siempre nos han auditado, lo que pasa es que cada año eligen a 5 universidades y así. En este momento están siendo auditadas distintas universidades y a su vez hay un tema que se llama justamente de transparencia, que es una página, en verdad una oficina de transparencia a nivel nacional, que obliga a todas las oficinas públicas y las universidades a mostrar tanto como los cargos, las personas, los sueldos, todas las resoluciones que toma este rectorado, decanatos y el Consejo Superior, todas bien puestas en la página. Inclusive hay un ranking, en el cual la Universidad de La Pampa está en un nivel de las primeras universidades de mayor transparencia. Y vuelvo a decir, la verdad que es algo que ha entrado muy bien entre la sociedad para el Estado, para este gobierno nacional, como diciendo, no quieren ser auditadas. Siempre fuimos auditadas. Es más, el otro día cuando planteamos el tema comedor, le mostramos cómo es la estructura, porque hay esa cuestión comunicacional que pareciera que está esa sospecha. Queremos siempre todavía mostrar más, plantear, no tenemos ningún problema. Las cuentas de inversión pasan por este Consejo Superior y son aprobadas, su EVA, contaduría. Creo que no hay institución más auditada del organismo del Estado que una universidad pública. Vuelvo a decir, no hay una denuncia de nada, de una cuestión de corrupción ni de una cuestión de mal uso de los fondos. Bueno, por supuesto, alguno querrá comprar una mesa de madera así, el otro querrá tener una madera de aquella manera, pero eso no es problema de auditoría, es problema de gestión, decisión, y eso se hace en cada una de los planteos. Pero siempre hemos auditado, siempre tenemos total transparencia, tenemos los sistemas de control interno y vamos a seguir. No ha habido, salvo el bluff comunicacional del gobierno, no ha habido otra cosa. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Alpa un poco respondiendo a una pregunta que quizás no sé si habías que hacerla, pero sí para conocer cuál es la realidad después de tanto tiempo, de tantos ataques a la Universidad Nacional en todo el país. No hay una sola denuncia en todo el país de alguna malversación de fondos en las universidades públicas. Lo importante, y lo que hoy contábamos más temprano, que hay un bono para los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, y un refuerzo para los afiliados de ADU, pero también para los no docentes con la ropa y un bono de 100.000 pesos. Perfecto, Mauro. Ahí tenemos la información y buena la cobertura. Nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Universidad Nacional de La Pampa nos confirmaba la existencia, la decisión de la universidad de pagar un bono a trabajadores docentes y no docentes.